y todo, tienen bastante tiempo para poderse apuntar, ya te digo, al taller que desee, mientras que las personas, como te he dicho, las que no hayan tenido otros talleres, no hayan participado en otros talleres, pues tienen la opción de, en este caso, de sello prioritario. No es porque sea la prioridad por algo, sino porque nunca han participado y le vamos a dar la opción a aquellas personas que quieren también apuntarse a estos talleres, y así, como te he dicho, ellos tendrán la primera oportunidad, y si quedan plazas, pues a la segunda por las demás personas que quieran apuntarse. Inscripción, por tanto, desde hoy hasta el día 26, a través del teléfono 600-443-955. Nosotros vamos a recordar en la información que colgamos junto al audio de esta entrevista, como siempre, pero como decían, ¿no?, también desde ayer ya se puede ver en la página web del ayuntamiento. Hay que llamar de 9 a 1 del mediodía, y como comentabas, ¿no?, evidentemente es un taller gratuito, pero sí que las plazas son limitadas, así que la persona que esté interesada, pues que contacte lo antes posible, ¿no? Claro, y además que es gratuito, el material lo ponemos nosotros también, ¿vale?, para que los mayores no tengan ningún coste o el coste mínimo posible. Entonces, ya te digo que todos los talleres que nosotros vamos a iniciar, que tenemos más, como te he dicho, no solamente de costura, van a ser también de otras manualidades, vamos a intentar de que sea el coste cero o el mínimo posible por parte de los mayores, y darle un poco de ayuda en este caso. Que se animen y que tienen la opción de tener el taller, y además gratuito. Reme, cuando hablamos de personas mayores que pueden participar, ¿nos referiríamos a partir de qué edad? Pues mayores activos son a partir de los 65 años, pero vamos que es un abanico considerado. Yo creo que bastante personas entran dentro de ese, claro, de esas edades, así que mayores activos son a partir de 65 años. Pues ya lo saben, pueden participar en este taller de manualidades online. Estoy viendo por aquí, ¿no?, que se va a centrar sobre todo en cuadros bordados, bolsas bordadas, también guantes, unas manoplas, y todo ello a través de Patchwork. Sí, a través de Patchwork, y bueno, el cuadro que lo pueden hacer cojín, eso ya tienen alternativa, cada una su creatividad ya lo puede poner como quiera, pero mira, yo creo que va a ser algo muy... un taller muy bonito, la verdad, que es de Patchwork, que yo considero que es uno de los talleres más bonitos que hay en costura. Como decías, nos comentabas, ¿no?, con la colaboración en ese sentido de Consuelo, ¿no? Sí, Consuelo es la que, igual que nos hizo cuando hicimos las mascarillas, ella nos hizo la tutorial de cómo hacerla, pues en estos casos también la va a hacer ella, y allí pues los mayores recogerán lo que son los materiales. Para las personas, Reme, que no hayan participado hasta ahora, porque decíamos, ese grupo de difusión cuenta nada menos que con más de 150 participantes. Bueno, pues esto es muy destacable, porque además de todos los contenidos que se ofrezcan, lo cierto es que estáis ayudando a que las personas mayores también se adentren en lo que son las nuevas tecnologías, ¿no?, las redes sociales, o en este caso WhatsApp. ¿Qué le puede ser muy útil en su vida cotidiana con sus familiares y más en la situación en que estamos, ¿no? Sí, además que nosotros también tenemos previsto hacer actividades para el manejo del móvil, porque solamente no WhatsApp, tú sabes, ¿no?, videollamadas, para que ellos se puedan conectar con su familia. Es cierto, a ver si un poquito más hacia adelante, pues ya lo daremos también para que ellos sepan mejor uso. La pena es que no se puede dar personalmente, tenemos que darlo ahora mismo así, mira, a ver si con el tiempo, como esto ya va un poco ya viendo un poquito la luz, pues a ver si se pueden dar por lo menos en grupo reducido, pero eso ya dependiendo de las circunstancias en las que nos encontramos. Decimos que esto es un beneficio extra que se consigue, ¿no?, con este tipo de talleres, desde luego, que además, bueno, pues ya se va practicando por parte de las personas mayores en lo que es el WhatsApp también, y le puede servir para su día a día, desde luego. Decía, para aquellas personas que no se hayan apuntado, que no hayan desarrollado ninguno de estos talleres online hasta ahora, recuérdanos, Reme, cómo se desarrolla. Ya decimos, a través de ese grupo, pues se va informando al respecto, y después, bueno, se entrega el material, no sé si se recoge allí en el ayuntamiento. No, mira, el material de la costura, como te he dicho, se recoge una vez que hagamos la tutorial, que todavía tienen tiempo de apuntarse, pero la tutorial la tenemos que hacer, ¿vale? De Consuelo, la grabamos con Consuelo y ya lo colgamos en las redes y en el grupo ese de difusión que te he dicho que nosotros tenemos. Y después, una vez que ya sea, por ejemplo, si se va a hacer de la manopla de cocina, pues se cuelga y se prepara el material. Una vez que se va a colgar el material, pues ya se va a la tienda de Consuelo y se recoge allí mismo. Ya una vez que nosotros ya hayamos puesto cómo se hacen, pues ya ellos tienen la manera de hacerla y el material para recogerlo. Allí mismo es lo que es la tienda de Consuelo. Después las otras talleres que vamos a hacer a continuación, pues sí, la tendrán que recoger aquí en el ayuntamiento, o buscaremos un sitio para donde ellos tengan que recogerlo, no tengan que estar, ¿sabes? Que no tengan un sitio más asequible para ellos, a ver lo que encontramos. Es que te he dicho que, como tú sabes, las circunstancias lo requieren ahora mismo así, y así tenemos que ir haciéndolo para que sea de la manera más segura posible. Pero además todo muy bien estudiado, donde se tiene que recoger todo, se realiza de forma online, cada uno de los mayores en sus casas, en sus domicilios, y bueno, pues lo cierto es que un taller que arrancará, te estamos hablando del plazo de inscripción, ¿cuándo se desarrollaría más o menos? Pues hasta que no tengamos el número de personas que se hayan apuntado y tengamos las personas que van a ir en cada taller, pues no lo vamos a decir, ¿no? Quiero decir que se van apuntando, una vez que ya se han apuntado, nosotros ya vamos hablando con Consuelo, se va haciendo el taller que esté lleno, que esté lleno de las personas que se tengan que apuntar, lo grabamos y ya lo vamos avisando nosotros personalmente a esas personas. Que tienen su número de, aparte, como te he dicho, del grupo, porque el que se apunte llamando al técnico del mayor, en este caso, que es Sonia Herrera, que la atenderán de 9 a 1, como bien tú has dicho, pues le dejen su número de teléfono para que ella pueda llamar el día que vayamos a hacer taller para que recojan su material y ya le diremos pues dónde tienen que ver la tutorial, y siempre que tengan alguna duda, pues que no duden en contactar con Consuelo, que es la primera que ya nos ha dicho que en alguna duda que tengan, que ya está allí para lo que nosotros necesitemos y ellos, claro. ¿Podemos decir que a lo mejor se desarrollaría durante el mes de marzo? Sí, sí. Pues ya lo saben. Este taller de costura, sí, así que ya te digo, estamos preparando otros que no son de costura porque todo el mundo no le gusta la costura, no sabe, y que tenga otra alternativa también. Y hablamos en plural, porque son en realidad son tres talleres, ¿no? Serían las de cuadro bordado, bolsa bordada y guante manopla, así que serían tres en cada uno de ellos con 25 participantes. Sí, cada uno con 25 participantes, así que mira, creo que 75 personas en este taller está muy bien, muy bien. 75 personas que van a poder participar, por tanto, en estos talleres de manualidades enfocados sobre todo a costura. Y antes de pasar a otras cuestiones, insistimos, para las personas que nos estén escuchando, si a lo mejor por lo que sea no les atrae el tema de la costura, del patchwork, bueno, pues que estén pendientes porque iremos informando también de otra serie de talleres, manualidades, nos hablaba, ¿no?, en el futuro también de nuevas tecnologías, etcétera, que tenéis en mente, ¿verdad? Sí, claro, y además que tenemos un proyectito ahí, igual que tuvimos la Navidad, así que tenemos un proyectito que ya también le iremos informando a nuestros mayores, y tú sabes que ellos son muy implicados, es que ellos son, la verdad, yo, ¿qué decirte eso? Vamos, que es verdad que cualquier actividad ellos apuntan, ellos colaboran muchísimo, entonces es verdad que tenemos ahí un proyectito, a ver si nos sale bien, que no es de costura, y pueden participar todas las personas que quieran, así que no hay límite de personas, así que pueden participar todos, que ya lo iremos comunicando a ellos, porque esto será sorpresa, ¿vale? Pues lo iremos viendo ya en próximas fechas, desde luego cuando se pone en marcha, evidentemente, una iniciativa, una actividad, siempre está la incógnita, la incertidumbre de si va a haber más o menos participación, excepto cuando se habla de la delegación del mayor, ¿eh? Ahí está claro que... Aquí no falta. Eso, es verdad, ¿eh? Es que los mayores tienen ganas, también es un ejemplo, muy triste, están aburridos y le das actividades y, hombre, ellos también se sienten realizados. Así que Nosotros intentamos hacer todo lo que podemos dentro de la medida que ahora mismo se pueden y la verdad es que siempre están los mayores. Pues además en momentos tan complicados, siendo un grupo de riesgo, bueno, pues todavía más precaución, evidentemente, hay que tener, pero siempre intentando también, ¿no? Por el tema de la propia salud mental, ¿no? De que tengan actividad, de que, bueno, pues en el día a día puedan sentirse realizados, como comentaba, a través de actividades. Y de esta forma, además, no solo están con estas actividades de manualidades, sino que además se están relacionando a través del grupo WhatsApp, están viendo, están en contacto, ¿no? Con las novedades que van surgiendo en torno al curso. Claro, la pena da es que no se puedan reunir Claro. porque ellos cuando hemos tenido actividades y se han reunido, pues mira, poquito de charla, alternar con la gente es muy importante y en este momento no se puede y es muy triste, yo comprendo que es muy triste, pero es verdad que le estamos intentando pues dar un poquito de alternativa pues para activar la mente, pues para comunicarse aunque sea vía WhatsApp o en otras redes, pero a ver si ya poco a poco eso va cambiando un poco y ya podemos retomar un poco las actividades. De Claro otra que sí. manera, claro. Ahora ya con la llegada de las vacunas que estamos viendo estos días también para nuestros mayores, la situación a ver si va mejorando general, bueno, pues poco a poco, a ver si es posible ya en los próximos meses. Pues todo esto dentro de lo que es la delegación del mayor, pero hay novedades, como decíamos, en otras áreas. Pasamos, Remes, si te parece, a comercio, porque también, bueno, pues ya tenéis en mente lo que es el Día del Padre y una campaña en ese sentido. Que bueno, pues da continuidad, por ejemplo, ¿no? A la que hace muy poco veíamos en torno al Día de San Valentín. Sí, esto es una campaña tras de otra, pero porque a veces lo requiere y porque hay que hacerlas, porque hay que hacer campaña. En este caso, pues como tú has dicho, va a ser el Día del Padre y habíamos pensado pues en que los niños y niñas pues hicieran un dibujo de referido a su padre o que le dedicaran algo a su padre. Ya cada uno el tema es libre para eso sí, es para su padre. Y pues estamparíamos lo que es el dibujo que ellos creen en una camiseta que se le darían a los padres para el día 19 de marzo, que es el día de ellos. Así que es muy sencillo, lo que es la participación, solamente comprar en cualquier producto, en la librería de Ubrique, en la que quieran, que todas participan, etcétera. Bueno, no voy a decir nombre porque se me vaya a olvidar una y vaya a quedar mal. Así que en toda la librería pues tendrán unas láminas de las que cuando ellos vayan a comprar pueden tener acceso a ellas, dibujar lo que ellos quieran. Y ya te digo, pues plasmar el dibujo, la estampación, plasmar lo que ellos quieran en esa lámina y después ese dibujo que ellos creen pues irá estampada en una camiseta que será pues el regalo para el padre en este caso. Así que, por lo pronto, ¿desde cuándo se puede participar? ¿Desde hoy, por ejemplo, desde el lunes? No, mira, el lunes se repartirán las láminas a Librería. la librería, así que a partir del martes las personas que compren en cualquier librería de la localidad, pues pueden tener su lámina, como te he dicho, para que ellos dibujen, expresen lo que ellos quieran sobre su padre y ya después, pues el día 19 haremos el sorteo, que es el Día del Padre. Y sí que es verdad, pues que lleven las láminas lo que es la oficina de turismo, donde allí también se celebrará el sorteo el día 19, pueden llevarla durante el mes que quieran, el día que quieran. Y las expondremos, pues ese día de 19 de marzo, las expondremos pondremos en las redes y habrá el sorteo. Y son 20 camisetas las que se van a bueno, que va a ser. A sorteo. De sorteo, sí, de 20 camisetas, sin que hay bastantes opciones para que puedan hacer esta actividad los niños y dedicárselo pues a su padre en este caso. Así que la dinámica también muy sencilla. Evidentemente, además se fomenta de esta manera las compras en las librerías y en San Valentín hablamos de las pastelerías, como hemos insistido, nos has comentado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Se intenta repartir, evidentemente, ese fomento, ese impulso de la actividad, y en este caso, bueno, pues dirigido para las librerías, se incentiva esas compras en las librerías de nuestra localidad. Contaremos con una lámina, podemos pedir. Nuestros críos hacen un dibujo, lo tienen que llevar a la oficina de turismo y nada, esperar el sorteo del día 19. El 19, como te he dicho, subiremos todas las láminas que hayan participado y haremos el sorteo y nada, y los agraciados pues son 20 camisetas que pueden, lo que te he dicho, tener la estampación del dibujo de tu hijo, pues de recuerdo de ese día tan bonito. Vale, como un bonito recuerdo para tener de cara al futuro ese bueno, solemos guardar, evidentemente, no los dibujos, pues en este caso quedaría en la camiseta, en esa camiseta 20 que se van a sortear dentro de esta campaña del Día del Padre. Esto, por ejemplo, de cara al 19 de marzo, pero me decían, ¿no?, que ya estáis pensando incluso en el Día de la Madre, que llegaría ya, si no me equivoco, el 2 de mayo. Bueno, pues también pensando en la campaña que se pueda poner en marcha, así que hay un buen número de ideas de planificadas, ¿no? Y esto es constante, esto es, seguimos. Después del Día de la Madre vendrá el Día del Petaquero, el Día del Petaquero seguiremos, así que esto es una cadena que vamos a ir siguiendo durante todo lo que podamos. Recordándonos sobre en estos días atrás, porque fue hace este pasado domingo, el día de San Valentín, pero recordamos, ¿no?, la entrega, cómo ha sido en la oficina de turismo de esos lotes de tartas y botellas de vino espumoso. Las personas con, bueno, evidentemente, ¿no?, mucha alegría para recoger el premio a lo largo de todo ese fin de semana, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que la gente estaba muy contenta, te lo digo de propia mano porque me han llegado bastante dándome las gracias, que no me la tienen que dar, y han sido ellos los que han participado y no, yo no tengo nada que, hombre, que no tengo, yo no soy yo. Y la verdad es que la gente está muy contenta, y es que la gente quiere algo diferente, no es diferente, sino darle un poquito de color a la situación, que también ya está cansado de lo mismo y pues mira, una tarta y un vino espumoso, pues sí, también da ilusión a la gente que te toque eso, me parece una tontería cualquiera, pero no, no, no es una tontería, es también un aliciente, así que nosotros ha sido la primera vez que hemos tenido esta propuesta de hacerla así por vía Telemática, ¿eh? telemática y bueno, total, no está, yo lo veo bastante bien, no es lo mismo que tú estés en la confitería y eches un papelito como en años anteriores del verso, lo que tú quieras, a subirla a las redes, pero bueno, todo se puede mejorar, así que en años próximos pues haremos todo lo que podamos Además, con los para mejorar, claro. condicionantes, ¿no?, que hay este año, pues ha sido la alternativa desde luego más segura, ¿verdad? Y eso, lo principal, evidentemente, mantener Claro, la seguridad la de las prevención y personas, la claro. seguridad. Pues todo esto en comercio, recordamos, con esa nueva campaña del Día del Padre, a partir del próximo martes ya se van a poder recoger las láminas en las librerías, en cualquier librería de nuestra localidad, para hacer ese dibujo que se presentará, dibujo realizado por nuestros hijos, en la oficina de turismo, y allí el día 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Padre, se hará ese sorteo de 20 camisetas, bueno, pues que tendrán los agraciados la posibilidad de contar con el dibujo estampado en esas camisetas. Todo ello en cuanto a novedades en comercio. Y Remy, me decías también, dentro de lo que es la Escuela Municipal de Música, también novedades, evidentemente, ¿verdad? Siguen con el día a día en el curso, también condicionado por la pandemia en muchos aspectos, pero bueno, pues en la medida de sus posibilidades, también organizando actividades. Sí, también ellos organizan actividades, mira, igual que en la Navidad hicieron junto con los profesores y alumnos, hicieron ese video tan bonito de que no, como te he dicho, que nos realizaron en Navidad, pues ahora para el día 28 de febrero de Andalucía, pues también están preparando ellos un concierto, así que también decir que ellos también están ahí al pie del cañón, tanto profesores, he de agradecer a profesores y a la directora y sobre todo también a los alumnos, pues la colaboración que están teniendo. Y en esta situación, fíjate que la escuela de música es muy complicado de hacer, grabar alumnos, individuales, viendo las situaciones como están, a veces ellos tienen más dificultades para tocar los instrumentos, y la verdad que lo están haciendo muy bien por parte tanto del alumno como de los profesores y la directora, lo están llevando muy bien la situación, y ya te digo que en ese aspecto también estamos muy contentos con esa colaboración de todos. La adaptación, ¿verdad?, también a la situación actual, para que en definitiva pueda seguir adelante también lo que es la docencia, la impartición de las clases, lo que es la Escuela Municipal de Música. Y por tanto, nos comentaba, va a ser un concierto el día 28 de febrero, vía telemática, o será presencial en algún lugar con medidas de seguridad. No. Presencial ahora mismo, Juan Carlos, no se puede. Así que ellos están preparando su concierto y lo grabarán y se subirán a las redes. Un principio, ojalá pudiera cambiar en 2 semanas, pero no creo que eso sea tanto posible. No. Y de todas formas, bueno, siempre hay que mantener, evidentemente, es la prioridad, está claro, y bueno, pues ante cualquier duda, pues es preferible que sea de esta forma, y ya cuando la situación lo permita, pues claro, habrá más posibilidades. Claro, tenemos tiempo, y ya que estamos recuperando un poco, como te he dicho, viendo un poquito la luz, vamos a ser un poquito conscientes de lo que tenemos y ya nos aguantamos, y el próximo ya vendrá y lo podremos realizar, y ojalá, hombre, que se fuera podido hacer esas actividades de música, pero no se puede, pues nada, hasta que la situación no diga que se puede, no, nosotros hacemos lo que nos permiten. Pues por tanto, eso será el día 28 de febrero, coincidiendo con el día de Andalucía, no este domingo, sino el siguiente, que ya está aquí muy cerca. Así que, Remy, si te parece, de todas formas, en los próximos días pues damos más detalles al respecto de lo que será esta iniciativa también por parte de la Escuela Municipal de Música. Sí, pues cuando se ve ya, queráis, cuando ya se concreta, pues ya hablamos de un poquito más del tema. Pues ya lo ven, diferentes novedades en cada una de estas áreas, bajo responsabilidad de Remy Trujillo, que nos ha acompañado durante estos instantes, la delegada municipal de Comercio, de nuestros mayores también, y de la Escuela Municipal de Música. Pues Remy, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote que nos haya acompañado, y seguimos pendientes de todas esas actividades que se están poniendo en marcha. Pues nada, Juan Carlos, a vosotros, y nada, aquí estamos para lo que vosotros queráis. Un saludo. Gracias, un saludo.